Dios les bendiga a todos mis hermanos. Qué gusto tenerlos aquí. Yo me gozo, pero se goza más el Señor. Gloria a Dios, mis hermanos. Pues vamos a pasar al mensaje. Seguimos con la serie El Cristiano y. Seguimos con la serie El Cristiano y vamos con el mensaje número 31. Y hoy vamos a ver el cielo. El cielo. Busquen, por favor, Segunda de Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Gloria a Dios. Dice así este texto. Vamos a ver del versículo 1 hasta el 3. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos dispones, Señor, a tus hijos, a tus santos, a toda la gente que está aquí, para atender tu palabra, Señor. Queremos aprender, crecer, conocer, sobre todo madurar en la fe, Señor. Es lo que queremos. Vamos a ver hoy este tema hermoso, Señor, esta esperanza gloriosa de que te veremos, Señor, y estaremos allá eternamente contigo, nuestra morada celestial. Así que te pedimos, Señor, que nos hables, que nos guíes, nos ilumines, Señor, y usa mis labios y mi voz para poder enseñar, ministrar a tu pueblo como es debido, Señor. No siendo yo mis ideas humanas, sino tú, tu Espíritu Santo, a través de tu palabra que nos vayas enseñando y edificando, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos con el mensaje 31 de la serie El Cristiano. Y hoy nos tocó el cielo. Vamos a ver el cielo. La semana pasada vimos el infierno. Bueno, no la semana, hace dos semanas vimos el infierno. La semana pasada predicó nuestro hermano Alex, que vino de Aguascalientes. Así que vamos a continuar con la serie. Dejamos una pausita nada más por el aniversario y por la visita de nuestro hermano, pero continuamos con el 31, el cielo. Y vamos a ver primeramente algunos aspectos del cielo, mitos, cosas que se escuchan por ahí también, ¿verdad? Por ejemplo, algunos creen que el cielo es un lugar blanco, lleno de nubes, de algodón, ¿verdad? Y que está una gran puerta de oro, un gran enrejado de oro, y que está Pedro ahí recibiendo a los que van llegando, ¿verdad? Y algunos piensan que Pedro es el que tiene la autoridad de dejar pasar o no dejar pasar. Y Pedro es el que les abre la puerta, pásele o no pásele, tú no pasas, tú sí pasas, ¿verdad? Y se imaginan a Pedro, un señor con barba blanca, barbón así, de pelo cano, todo blanco, ¿verdad? Con cara de bonachón, con una aureolita arriba. Así se imaginan a Pedro y así se imaginan el cielo. Y muchos aceptan esa teoría, mis hermanos. Muchos creen que así ha de ser. Pero pues eso es un mito. Eso es un mito. Como es un mito que va a ser un lugar de nubes y que a lo mejor hasta vamos a tener cuidado de no hundirnos en las nubes o algo así, ¿verdad? Vamos a pisar con mucho cuidado. No, no es así. Lo peor es que algunos de los hermanos cristianos creen que va a ser un lugar muy aburrido, ¿verdad? De mucho estar ahí postrados y pura oración, y, ¿verdad? Y eso va a ser todo. Y algunos llegan a pensar que es un lugar aburrido, sin interés, ¿verdad? Pero ¿saben quiénes son los que llegan a pensar eso, que estar en de esa manera es aburrido? Los que todavía no tienen ni desarrollan una pasión por las cosas del Señor. Porque los que han desarrollado una pasión por la lectura, por la oración, que se deleitan en la presencia de Dios, que asisten a estos lugares y se deleitan en la alabanza, en la adoración, en la oración al Señor, estos dicen, yo quiero de eso, Señor, y más intenso, algo que sobrepase mi gozo que siento aquí en la tierra, porque lo siento, Señor, al alabarte me deleito, al leer tu escritura me deleito, al sentir tu presencia me deleito, Señor. Imagínate allá, mi hermano, en su presencia directa. Y muchos en las iglesias dicen, estar allá en el cielo, orando, adorando al Señor eternamente. Pues qué aburrido. Pues sí, te aburres aquí en la iglesia, seguro te vas a aburrir allá. Porque la iglesia te está preparando para que no te aburras allá, mi hermano. Si te gozas aquí, te vas a súper gozar allá. Por supuesto que así es, mi hermano. Pero tampoco el cielo es un lugar donde vamos a estar simplemente adorando y alabando al Señor. Por supuesto que lo vamos a hacer, porque es digno. Pero no nos la vamos a pasar todo el tiempo así. Yo considero, a mi juicio y a juicio de otros muy buenos hermanos teólogos, que en el cielo vamos a tener muchas actividades. Muchas actividades, y Dios de los talentos, algunos talentos que nos dotó aquí, nos dotarán de más allá, y serviremos al Señor con nuestros dones y talentos que Él mismo nos ponga para su gloria. Allá, yo una vez les comentaba, imagínense que a mí mi Señor me diga, oye, ve a Júpiter y tráeme unas piedras, unas cosas que haya por allá, no sé qué haya. Sí, mi Señor, a la orden. Salgo volando a Júpiter y llego a Júpiter y le digo, Señor, mira, ya te traje lo que me encargaste. Bien hecho, buen siervo y fiel. Vente. Vamos a seguirnos gozando. No lo sé, mi hermano, son ideas que yo traigo, ¿verdad? Pero no vamos a estar nada más hincados, postrados ahí. Va a ser una adoración continua, eso sí. Y si así fuera, nos gozamos de todos modos. Si así fuera, nos gozamos, claro que sí. Pero lo digo para que se amplíe el concepto del cielo, mis hermanos. Porque tenemos ideas muy vagas, muy... Es más, poca gente predica del cielo. No sé si lo han notado. Hay pocos mensajes en la red. En audio, y yo en la iglesia, pues realmente del cielo escuché dos o tres sermones, y eso por el pastor Samuel, nada más. Fue el único que escuché en todas las congregaciones donde estuve, donde asistí, el único que le escuché hablar del cielo, y de una manera amplia y bíblica y amena, fue al pastor Samuel, nada más. Dos o tres veces predicó del cielo, mandé. Sí, los viejos predican del cielo. Spurgeon, por supuesto, Owen, Murray, todos esos predican mucho del cielo, mucho, de nuestra morada celestial. Sí, hay muchos hermanos de los viejos que, y de los nuevos también, algunos sí que predican, pero por lo regular son temas poco tocados. Y algunos piensan que porque somos fantasiosos, ¿a poco tú vas a ir al cielo? No he creído que ese lugar ni existe. Algunos dicen que ni existe, ¿verdad? Bueno, de los ateos. Los cristianos, por supuesto, pues es una de las doctrinas principales, nuestra morada eterna. Es una de las doctrinas medulares del cristianismo. Si el cristianismo no sabe o no cree, o el cristiano no cree, no sabe, no entiende, no tiene esa esperanza de ir a ese lugar eterno, pues es necesario que se examine si verdaderamente está en la fe, porque el Señor lo anunció. Durante todo su ministerio el Señor se la pasó diciendo, el reino de los cielos, el reino de los cielos. Y luego dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el reino de los cielos? Y fíjense la pregunta, ¿quién es el reino? No, ¿qué es? Como si fuera una cosa. ¿Quién es el reino de los cielos? El reino de los cielos es Cristo. Y disfrutaremos de Cristo. Él es el todo en todos. ¿No dice así la escritura? Cristo es el todo, mis hermanos, en todos. Y Él se pasó anunciando todo su ministerio acerca del cielo, de esta morada, de esta herencia incorruptible para nosotros. Pero algunos... Algunos que se dicen cristianos, ¿verdad? Entiéndase de los romanos, entiéndase de los testigos de Jehová, de los mormones. Se dicen cristianos, ¿no? Se dicen. Y ellos, muchos de ellos, y algunos evangélicos también, no creen en el cielo. Bueno, evangélicos entre comillas, ¿verdad? Porque no hay ningún evangélico que no cree en el cielo. Dice, no existe el cielo. Por supuesto, los ateos. Por supuesto, los ateos, como cuando iba este cristiano rumbo a la ciudad celestial, venía de regreso uno, un ateo, venía de regreso y se cruzaron y se entrevistaron, y yo, ¿a dónde vas? No, pues yo voy a la morada celestial. Eso ni existe, yo ya vengo y me cansé de buscarla. No existe, no vayas, ¿para qué? No pierdas tu tiempo, tonto, ingenuo. Yo ya fui, la busqué, no la encontré. Así hay muchos ateos que vienen, yo sí también ya. Es más, asistí como 5 años a la iglesia cristiana. No encontré nada. Nada. Eso es puro cuento. Eso es la Biblia, el cielo, el infierno. Son puras teorías, puros cuentitos para entretener a los tontos. ¿Verdad? No existe nada. No existe el cielo. Así como vimos la vez pasada que hablamos del infierno, que muchos dicen, no existe el infierno. Y el diablo dice, no existe. No existe. Tú sigue como vas, ¿verdad? El diablo te dice, no existe. Ni yo existo, te dice el diablo. Ni existe el infierno, ni existo yo, ni existe el cielo, por supuesto. Ven, es la manera de engañar. Tomás Manton dice, o dijo, no sé si viva este hermano, Tomás Manton dice, la mayor preocupación de un hombre debe ser por aquel lugar en el que habita por más tiempo. La mayor preocupación de un hombre debe ser por aquel lugar en el que habita por más tiempo. Por tanto, la eternidad debe ser su preocupación. La preocupación de nosotros, mis hermanos, como cristianos, debe ser por aquel lugar donde habitaremos por más tiempo. Y saben que ya estamos, ¿verdad? En el siglo venidero, el traslape que les enseñé. Hay cosas celestiales, espirituales que estamos viviendo. Porque se encimó el siglo venidero desde la cruz, se encimó con el siglo presente. Y estamos viendo, por ejemplo, ¿somos salvos? ¿Y seremos salvos? Porque ya está este traslape, ya está el reino de los cielos en acción, mis hermanos. ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo instauró? ¿Quién lo inauguró? El Señor Jesucristo, con su muerte, por supuesto, con su vida y su muerte, porque Él cumplió su ministerio perfectamente. Vamos a ver una escritura, Filipenses 3:8, con relación a que hay muchos por ahí que dicen que no existe el cielo y se preocupan simplemente de las cosas terrenales. Se preocupan de las cosas terrenales, pero les aseguro que muy en su interior, de la mayoría de la gente, aunque niegue el cielo y las cosas espirituales, se preocupan, ¿qué será de mí cuando muera? Porque hasta andan inventando, reencarnaré en serpiente, en águila, en un león, ¿verdad? Andan preocupándose por esas cosas, de seguir, de continuar viviendo. ¿Por qué no dicen en un gusano, en una lombriz? Ay, si no. Según como te hayas comportado en esta vida, va a ser tu reencarnación, ¿verdad? Hasta que pagues y expíes todas tus culpas y seas un hombre perfecto. Pero tienen esperanza, o sea, tienen un consuelo, le buscan la manera de decir, bueno, sí sigue la vida, pero sigue de esta manera. ¿Y la Biblia? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Ah, no, ese es un cuentito. Y se inventan sus historias que sí son más creíbles, ¿no? Que retornarán en serpiente y en águila. Filipenses 3:18 dice así. Porque por ahí andan muchos. ¿Andan? ¿Cuántos? Muchos. De los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Por ahí andan muchos. Y estos muchos no quiere decir que eran los de afuera. Porque dice Pablo que los de afuera, Dios juzgará. Dice, yo les estoy diciendo que ustedes juzguen a los de adentro. Y es necesario que haya entre vosotros disensiones para que se hagan manifiestos los que son aprobados. O sea, cuando ocurren discusiones entre nosotros, algún tipo de diferencia, algún tipo, ya sea doctrinal o en práctica, porque el Evangelio es nuestra enseñanza en práctica y doctrina, ¿no? Si entre nosotros vienen dificultades, contenciones, pleitos, lo que sea, son necesarios, dice la Escritura. Así que no se espanten, mis hermanos, cuando vayamos a discutir por algo, no se espanten. Son necesarios. ¿Para qué? Para que se manifiesten de entre vosotros los que son aprobados. Para eso son, mis hermanos. Para eso son. Y por ahí andan muchos que están introducidos en la congregación, en la iglesia, que son falsos hermanos, cabritos. Cabritos, como les dije la otra vez y apenas lo vimos que el miércoles, ¿no? La diferencia entre un cabrito y una oveja. Los cabritos no tienen glándula lacrimal, no lloran. Los cabritos no lloran, no son humildes, ¿verdad? No son sensibles. Los cabritos tienen siempre la colita parada. Las ovejitas tienen la colita agachada. Mansedumbre, sometidos, ¿verdad? O sea, son diferencias que hasta en los mismos animales se nota. ¿Saben que las ovejas, tú las guías y ellas te siguen? Y tú las pones en un lugar y ahí se quedan quietecitas, obedientes. Son mansitas. Por eso nos hace esta comparativa a la Biblia y el Señor, como el gran pastor de las ovejas, que somos mansitos y seguimos al pastor y lloramos mucho, ¿verdad? Y somos nobles y queremos que Él nos guíe. Pero por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos y pueden estar en las iglesias y pueden tener 10, 20, 30, 50 años metidos, introducidos entre nosotros. Pueden estar ahí, mis hermanos. Pueden estar ahí y estos son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales, en el 19, será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aunque se digan cristianos, solamente están pensando en las cosas de aquí, en el dinero de aquí, en el vivir bien aquí, en el tener placeres y deleites aquí. ¿Y las de allá? ¿No dice Colosenses 3, versículo 2 o 3? No me acuerdo, por ahí. Dice, poner la mira en las cosas ¿de dónde? De arriba. ¿No en las de qué? No en las de la tierra. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y estos andan poniendo las cosas, la mira en las cosas de aquí, mis hermanos. Y con esto no les invito a que se despreocupen por las cosas de aquí, porque tenemos que comer, tenemos que vestir, tenemos que llevar y proveer a la familia. Es un deber, claro que sí, pero no pongas tu mira ahí. No te afanes por esas cosas. Pon la mira ¿en dónde? Allá, mi hermano, allá. Haz tesoros allá, dijo el Señor Jesucristo. Allá en los cielos. Filipenses 3:20, ahí mismo. ¿Más nuestra qué? Nuestra ciudadanía está en... Si yo te pregunto, ¿de dónde es usted? ¿De dónde es usted, hermano? Oh, pues yo soy del DF, yo soy de Michoacán, yo soy de León, yo soy de Puebla, de Jalisco, ¿no? ¿De dónde es usted? Si yo te, bueno, podemos preguntar así, pero si yo te pregunto ya espiritualmente, ¿de dónde eres tú? Yo soy del cielo, mira mi credencial, mi pasaporte, mi identificación, aquí está, mira. ¿De dónde es? Yo soy del cielo. ¿Por qué? Pues aquí lo dice. Y mi Señor dice que tengo una herencia incorruptible, inmarcesible, allá reservada para mí, porque Él fue a hacer un lugar para mí. Bueno, no fue a hacer, fue a prepararlo. Ya estaba hecho. Ya estaba hecho el lugar. Solamente lo fue a acondicionar. Lo fue a poner una buena televisión de plasma, con tu DVD, Blu-ray, ¿verdad? Un buen sonido, una buena recámara, computadora con internet, por supuesto. La fue a condicionar, mi hermano, para que llegaras tú y te gozaras ahí. Solo nos bastará Cristo allá. Será un deleite. Tú te gozas aquí con una buena película del mejor director y la más nominada y galardonada. Y es que buena película, ¿verdad? Y piensas que ya vas a llegar y vas a disfrutar cosas así, ¿verdad? Haremos cosas interesantes, mis hermanos. Yo considero, imagínense, que tú pintes un cuadro para el Señor y tengas todo y el talento para hacerlo y digas, para tu gloria, mi Señor, voy a pintar este cuadro hermoso para ti. O sea, nadie me puede negar que no pueda suceder esto. No lo puedo afirmar tajantemente porque no lo dice la Biblia, pero denme chance de imaginarlo, mis hermanos. Imagínense el que tenga la mejor voz, se junta un coro de 5 millones de buenos cantantes, ¿verdad? Con otros 5 millones de buenos músicos. Dicen, Señor, te vamos a alabar. Y todos ahí con sus arpas y con sus instrumentos y cantando hermosamente, como Plácido en lunes, ¿no? Plácido. Bueno, mejor que él todavía, mejor de él. Cantaremos como los ángeles. Muy bien. Esas son cosas artísticas. Es arte para la gloria de él, mis hermanos. Nadie me puede decir que no será así. Bueno, esto sí está en la escritura. Dice que cantaremos allá. Y Juan, en el Apocalipsis, ya nos escuchó allá un coro, una muchedumbre, que cantaban y decían, el Cordero que fue inmolado y alabado sea. Y todo esto, gloria a Dios allá en el cielo. Y lo haremos. Y a los que no cantan bonito, les dará la capacidad de cantar bonito, mis hermanos. Y cantarán bonito. Y los que no saben tocar, les dará la capacidad de tocar. Para su gloria, mis hermanos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador Jesucristo. Esto habla de la segunda venida. Entonces, para los que dicen que no existe el cielo, que son enemigos de la cruz de Cristo, que solamente piensan en lo terrenal, pues están muy equivocados. La Escritura, mi Señor, el Espíritu Santo nos dejó mucha evidencia de que verdaderamente existe el cielo y debe ser nuestra esperanza. Hay otros también, viendo algunos aspectos. Ahorita vamos a entrar al texto rápido, el texto que leímos en 2 Corintios 5:1. Hay otros que hablan del cielo como testimonios de gente que fue al cielo, de gente que fue al infierno, como lo vimos en el infierno, esos testichoros que no son verdad. Y les digo tajantemente que no son verdad. Cualquiera que te diga que fue al cielo y que te cuenta un rollo de que fue al cielo y que vio cosas y que no sé qué, en primera, debes de tú estar bien entendido de lo que dice la Escritura acerca del cielo, porque él no te puede contar. Yo estoy presuponiendo algunas cosas aquí, lo digo y lo yo supongo. Quiero creer que será así, que yo haré esto, como ir a Júpiter o más allá, otra galaxia por ahí, ¿verdad? Yo lo supongo así, pero lo subrayo de que es mi opinión, mi suposición de que será así. Pero hay otros que te dicen, yo fui, me llevó el Señor, me tomó de la mano y hasta el tercer cielo. Y había de esto y había del otro y todos vivían muy bien y comían. Una serie de cosas, ¿verdad? Cualquiera que te diga que fue eso y es real, no le creas. Porque también Pablo, en 2 de Corintios 12, capítulo 12, versículo 2, dice, Pablo, fíjense quién lo está diciendo, el apóstol Pablo, el mayor evangelista de la historia, el mayor predicador de toda la historia del cristianismo, el apóstol Pablo. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, hasta el tercer cielo. Y esto entiéndase, mis hermanos, el primer cielo, según los teólogos, el primer cielo es este. Aquí donde sí vemos las nubecitas y vuelan los pajaritos. Este es el primer cielo. El segundo cielo es la galaxia, el espacio, donde hay estrellas, planetas, soles, ¿verdad? Asteroides y todo lo demás. Ese es el segundo cielo y el tercer cielo se entiende porque es la morada de Dios, la morada de Dios, son terrenos espirituales, mis hermanos, ¿verdad? Sí, no sé. Bueno, tío, no sé. Son terrenos, porque Pablo lo dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta allá, hasta el tercer cielo, 12:3. Y conozco al tal hombre, estaba hablando de él mismo, Estaba hablando de Pablo mismo, no estaba hablando de alguien más. Este hombre, él mismo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al... Fíjense cómo dice, habla del tercer cielo y habla del paraíso como una cosa igual. Y para nosotros, por supuesto, que es el tercer cielo, es el paraíso, es el cielo. Es el cielo, es el reino de los cielos. Está hablando del mismo lugar. No son diferentes. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables. Palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pero hoy dice los rollos, que los testirrollos, que no, yo fui. Y cada puerta era una puerta enorme de oro, con incrustaciones de diamante y cosas así. Y la escritura dice que las puertas del cielo son perlas. O sea, atentos cuando les quieran rollear, chorear con esas cosas, que fui al cielo, que fui al infierno, no. Mucho cuidado si a Pablo no se le dio el expresar estas cosas que oyó allá y que vio, por supuesto. Si a Pablo no se le dio expresarlo, si a él no se le dio, pues como a uno de hoy en día sí. Ah, es que Pablo no tenía la revelación que hoy tenemos. No tenía la unción que hoy tenemos. No, no, no, no. Cuidado con esas gentes. Mucho cuidado. Ok. Ah, vamos a entrar al texto. 2 Corintios 5:1. Dice así, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿cuál es esta? El cuerpo, este envase. Porque sabemos que si nuestro cuerpo, este tabernáculo, se deshiciere, porque se va a deshacer, por supuesto, pues del polvo salimos y al polvo volveremos, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Tenemos de Él una casa no hecha de manos, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, lo podemos ver en Hebreos 11. No pierdan esa cita de 2 Corintios 5. No pierdan esa. Nada más como referencia. Este no lo tenía acá anotado, pero me acordé. En Hebreos 11. Porque ustedes sabrán que muchos niegan el cielo. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos dicen que no iremos al cielo, que en el cielo solamente estarán 144,000, pero que los demás estarán en la tierra, ¿no? Que no iremos para allá. Que la promesa que le hizo Dios a Abraham fue esta tierra, ¿verdad? Y cuando dice que los justos heredarán la tierra, ¿sí dice los justos? Los mansos. Que los mansos heredarán la tierra, dice, ya ven, la tierra, aquí viviremos, ¿verdad? Pero no dice aquí que los pobres en espíritu verán a Dios, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos. Más adelantito lo dice y dice, no, no, aquí en la tierra. Y el texto que acabamos de leer dice, porque si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, ¿en dónde? En los cielos. Y Hebreos 11 dice, en el versículo 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿A dónde iba Abraham? Al lugar que Dios le dijo, yo te daré esta tierra. Y salió Abraham por fe, ¿no? Salió Abraham por fe y fue a donde Dios le dijo. ¿Qué esperaba Abraham? Pues recibir la promesa de Dios, ¿no? Y salió sin saber a dónde iba. 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. También a ellos, para ellos era la promesa, y para su descendencia, para su simiente, la cual es Cristo, o sea, nosotros. Porque esperaba ahí, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es esta ciudad esperaba. Por eso cuando llegó y pasó por la tierra de la tierra de Canaán, cuando pasó por ahí dijo, yo no soy de aquí, estoy como extranjero y como peregrino, yo no soy de aquí porque yo espero la ciudad que tiene fundamentos, cuyo constructor es Dios, se lo dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa ciudad esperaba, mis hermanos. En el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre qué. ¿Tú confiesas que eres extranjero y peregrino sobre la tierra? Confiésalo, mi hermano, porque esta no es tu heredad, esta no es tu herencia, esto no es lo que Dios preparó para ti. Esta tierra no, esta tierra será destruida, totalmente destruida, acabada, terminada. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, ¿cuál? Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad celestial, no una ciudad aquí en la tierra, mis hermanos. Estaremos allá. Por eso este texto de 2 Corintios 5, 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, esta que Él mismo es el arquitecto y constructor, un edificio, una casa no hecha de manos, no de hombres, eterna la hizo Dios en los cielos. El Señor Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, ya está la casa, ya está la construcción hecha por Dios, el arquitecto, ¿verdad? El edificador de ese lugar donde vamos a ir, pero Cristo fue a condicionar. Con su muerte preparó, mis hermanos, con su muerte. Al momento de morir dijo, consumado es, ya están. Cuando dijo consumado es, listas las moradas para ustedes. Listas, ya están. Sí, ¿no? Desde antes. Porque dice que nosotros somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Él ya tenía nuestro lugar allá, mis hermanos, y ya nos veía allá. Él ya había determinado todo desde antes. Solamente que tenían que ocurrir estas cosas para que nosotros tengamos este entendimiento, ¿verdad? Para que se cumpliese todo lo que Dios había determinado. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿verdad? Y si me fuere, dice, y os prepararé el lugar, vendré otra vez, vendrá el Señor. Por eso les digo que esta doctrina de que viene Cristo es una doctrina fundamental, porque si no viene el Señor, ¿qué? No se completa lo que Él mismo prometió. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vendrá el Señor y los muertos en Cristo resucitarán primero, porque allá estaremos en cuerpo y en alma estaremos en el cielo, mis hermanos. Pero no con el cuerpo carne, esta cosa tan fea. No, nos dará otra vestimenta, otro vestido para que podamos habitar allá. Porque si no, ¿qué caso tiene resucitar? Si ya están las almas con Él, ¿para qué viene y resucita las que están, los cuerpos que están en la tierra, polvo? Porque estaremos allá como Él, en cuerpo y en espíritu, con Él, en alma. con un cuerpo incorruptible, así lo dice más adelante. Dice en el versículo 2, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿De qué seremos revestidos? De nuestra habitación celestial. Seremos revestidos de Cristo, mis hermanos, en pocas palabras. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Esto me da la idea de que en el infierno muchos estarán desnudos. O más bien, estarán desnudos en el infierno. ¿Verdad? Ahí. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. En 1 Corintios 15, 51 es donde Pablo declara un misterio. No pierdan 2 Corintios 5. 1 Corintios 15, 51. Pablo nos dice un misterio, ¿verdad? Un misterio porque algunos argumentan que no podemos estar allá porque carne y sangre no heredarán el reino de los cielos, ¿verdad? O sea, este cuerpo no, y tienen razón, este cuerpo no. Y luego también dicen que Cristo no pudo ir al cielo en cuerpo porque carne y sangre no pueden ir al cielo, no pueden entrar en el cielo, ¿ah? Pero Cristo ya no llevaba sangre y su cuerpo fue glorificado. Él es Dios para acabar pronto, pero hay que dar la explicación por qué entró allá, porque no hace las cosas a como le da la gana, hace las cosas bien. El Señor se despojó de su sangre y fue glorificado su cuerpo para que pudiera entrar. Por eso Cristo está allá en cuerpo también, en cuerpo, como nosotros estaremos en cuerpo, glorificado por supuesto. 1 Corintios 15, 51 dice, he aquí os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Sí? O sea, no todos, cuando venga el Señor Jesucristo va a haber unos vivos. O sea, no todos moriremos. Y los que hayan muerto, pues como lo sabemos, serán transformados, ¿verdad? Serán resucitados. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿A cuál trompeta? ¿A la primera? A la final. Porque las primeras trompetas son las que van a desatar la ira de Dios sobre la tierra. Y a nosotros nos llevará a la final trompeta. Así que estaremos en medio de la gran tribulación, mis hermanos. Cuidado con esos textos, ¿eh? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Este cuerpo que tenemos ahorita no va a ser el mismo cuerpo que tendremos allá. No va a ser, mis hermanos. Tenemos transformados porque es necesario que esto corruptible, esto que se echa a perder, que se pudre, se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Este será nuestro cuerpo, incorruptible e inmortal, mis hermanos. Seguimos en 2 Corintios 5, versículo 4. Dice, porque asimismo los que estamos en este cuerpo, en este tabernáculo, gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y esto de las arras del Espíritu es una promesa con depósito. O sea, dejó en prenda al Espíritu Santo para que estemos firmes, para que estemos seguros. Es como si alguien te dice, mira, yo voy a venir tal día y te voy a traer lo que te prometí. Y para que veas que es en serio, te dejo esto. Te dejo mi reloj en prenda, ¿no? Te dejo mi credencial de lector. Ahorita vengo, mira. Te dejo algo en prenda para que veas que ahorita regreso, ¿no? O cuando vas y quieres un aparato. Es el último que queda en el exhibidor. Y llegas y yo lo quiero, pero no traigo, dejé mi cartera en mi casa. Oiga, mire, le dejo esto, mi chamarra, le dejo lo que sea, pero mis zapatos. No, los zapatos no, ¿cómo camina? Le dejo esto por este aparato. Mire, se lo aparto, ¿eh? Mi reloj. Ahorita vengo por ello. No lo vaya a vender. ¿Y qué tiene el vendedor? Pues tiene la seguridad de que vas a regresar. Una garantía de que vas a regresar. Entonces, él puede decir, está bien, pero ahorita vienes, ¿eh? Sí, ahorita regreso. Y vas tú por tu dinero, ya llegas con él. Aquí está, mire, lo que le prometí. Regréseme mis prendas y deme mi aparato que le aparte. Así es, por eso el Espíritu, aquí dice, quien nos ha dado las arras del Espíritu, nos dice, voy a venir por ustedes. Y me los voy a llevar. ¿Y saben qué? Para que ustedes estén seguros, les dejo al Espíritu Santo. En prenda. Se los dejo ahí para que ustedes estén firmes y convencidos de que es verdad lo que les estoy diciendo. Para que vean que es verdad que la casa que está allá es de ustedes. ¿Mm? O sea, ¿es tu casa el cielo? Te da testimonio de que es verdad, de que eres hijo de Dios. Y si no tienes testimonio del Espíritu Santo, pues hay que examinarse. Es un sello, claro que sí, ¿verdad? El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Y que si soy hijo de Dios, soy coheredero con Cristo Jesús. Y todo lo de Cristo allá es mío. Ya tengo las Escrituras, tengo la Biblia. Y tengo al Espíritu Santo como prenda, como arras. O sea que yo puedo decir, mira, aquí están las Escrituras de mi casa. Y tengo las llaves. No la he tomado. No he tomado posesión de ella. ¿Eh? Pero yo nomás muriendo ya tomo posesión de ella. Si me muero hoy, pues voy a mi casa. Y aquí tengo las llaves y las escrituras. ¿Verdad? Y si no muero y viene el Señor, de todos modos voy allá. Eso es, las arras del Espíritu nos ha dado la garantía de que aquella morada celestial es mía. Nos ha dado, mis hermanos, esta garantía. ¿Verdad? En Hebreos 10:34, no lo busquen, dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ustedes son herederos, mis hermanos. Esa es su herencia que nos dejó el Señor Jesucristo. Una herencia en los cielos. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se corrompe, que no se contamina y que no se echa a perder, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esto habla de la perseverancia de los santos. Ustedes son guardados de aquí hasta que lleguemos allá por el poder de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, mis hermanos. Es imposible. Ustedes son guardados. Ya están siendo guardados por Dios. Ninguno de sus hijos perderá. Ni uno solo de sus hijos se perderá. Porque son guardados por Dios mediante la fe. Créelo, mi hermano. Si no lo crees, pues es imposible que agrades a Dios de esta manera. ¿Para alcanzar qué? Salvación. Para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Esto es, ¿ya son salvos ustedes? ¿Pero serán salvos? Sí, es el traslape que les digo, mis hermanos. Hay cosas que ya sucedieron, firmes, que ya hizo nuestro Señor Jesucristo. Él ya las hizo. Él no va a regresar a hacer lo que ya hizo. Él ya cumplió su cometido. Está hecho, ¿verdad? Dice: para alcanzar salvación. Esto quiere decir que cuando muramos o cuando venga el Señor Jesucristo, entonces esta morada que está preparada, esta herencia que está preparada, será manifestada. Ya podemos disfrutar de la casa, ya podemos entrar, ya podemos abrir el refri, ya podemos hacer todas las cosas, ¿verdad? Porque tenemos que tener esta confianza, mis hermanos. Cuando, por ejemplo, tú asistes a una casa ajena, tú ya entras a esta casa y dices, a ver, con permiso, y abres el refri, abres la nevera, sacas un heladito, haces lo que quieras. Porque no es tuya, no tienes la confianza, dime, Hugo. Y aparte te tienes que esperar a que te abran y a que te dejen entrar. Tienes que esperarte, ¿verdad? Y a ver si te quieren dejar entrar. Bueno, pero cuando te invitan, tú no llegas a una casa y entras a la recámara, te acuestas allí en la cama, prendes la tele. Tú no entras así, mi hermano. ¿Por qué? Porque te sientes ajeno. No sientes la confianza de esto. Pero Cristo con su muerte te da la garantía de que cuando tú llegues a esa casa, tú puedes entrar ahí libremente y abrir la nevera, acostarte en la cama, hacer lo que quieras y disfrutar de todo lo que Cristo preparó allá. Esta es la seguridad, mis hermanos. Es una plena seguridad. Ahorita no la hemos alcanzado porque no hemos muerto, pero ya tenemos la garantía, que es el Espíritu Santo y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ya es, pero no. Ya está, pero no está. El ahora sí y el todavía falta. Pero es un hecho, es una promesa contundente hecha por aquel que no miente. Jesucristo dijo y hará. Si Dios determinó una cosa, Él la cumplirá. Él no dejará las cosas a medias, porque estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No depende de ti, ni de tus fuerzas, ni de tu capacidad, que no la tienes. Depende de Dios y su fuerza. Por eso leímos aquí que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, no mediante tus fuerzas ni tu poder. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Dios te guarda para que alcances la salvación. ¿Mediante qué? Solo cree. El que cree en mí, yo le doy vida eterna, dice el Señor Jesucristo. El que cree en mí, no dice el que se porta bien, ni el que suma puntos para ir al cielo. Dice, el que cree en mí, yo le doy vida eterna. Y creer en Él no es de labios. No es de decir, pues yo creo en Cristo, sí, pero no se te ve. Por sus frutos los conoceréis. Si eres hijo de Dios, entonces vas a dar evidencias, porque muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te muestro mi fe por mis obras. O sea, no es salvación por obras, es para obrar, evidenciar que somos hijos de Dios. Así que vamos a alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, pero ya la tenemos. ¿Sí se entiende? Claro que sí, mis hermanos. Seguimos ahí en 2 Corintios 5, versículo 6. Desde el 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras, la promesa, la garantía firme del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre. O sea, porque tenemos la garantía del Espíritu Santo, vivimos confiados siempre. Y esto de vivir confiado siempre no es, ah, pues ya soy salvo, entonces hago lo que quiera. No, si tú haces lo que quiera, quiere decir que entonces está dudoso que seas salvo. Examínate. Si tú haces como bien te parece, porque dice que ya eres salvo, entonces examínate, porque el Hijo de Dios no practica el pecado. No lo practica, peca. Somos torpes, erramos, caemos, pero no vivimos sumergidos como antes en nuestra vida anterior en el pecado. Ya no, ¿verdad? Así que vivimos por esta garantía, estas arras del Espíritu Santo, vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Y esto de andar ausentes del Señor no quiere decir que el Señor no esté con nosotros, sí está, pero en espíritu, pero allá estaremos presentes con el Señor, viéndolo cara a cara, como el canto de Marcos Vidal, cara a cara le veremos en el 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. O sea, ya no quisiéramos estar en este envase terrenal, sino ya con nuestro cuerpo incorruptible, vestido de eternidad, glorificado allá, con el Señor, presentes al Señor. Filipenses 1:21, vamos a buscarlo, sin perder 2 Corintios. Esta expresión la dijo Pablo, la escribió. Es lo mismo que le dijo a los corintios, lo dice aquí en Filipenses. Vean, nada más. En el 5:8 leímos, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes. Quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Qué es esto? O sea, me quiero morir, irme con el Señor. Porque esta vida está llena de sinsabores, ¿no leímos? No lo vimos esto cuando hablamos ¿de qué? De la muerte. Una vida llena de sinsabores, dolores y sufrimientos y padecimientos. Esta vida está llena de eso, pero confiamos y quisiéramos ya estar ausentes del cuerpo, ¿verdad? Y presentes al Señor. Filipenses 1:21 dice así, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, si mueres es ganancia, ¿por qué? Porque vas con Cristo a tu morada celestial, a tu mansión, mi hermano, allá. Eso es ganancia. Pero sin Cristo, dice Sujel Michelén, bueno, le escuché a él, una frase de Sujel Michelén, dice, tú puedes ir al cielo sin dinero, puedes ir sin casa, sin propiedades, sin salud, sin lo que quieras. Puedes ir al cielo sin lo que quieras, con lo único que no puedes ir al cielo es sin Cristo. Sin Cristo no puedes ir al cielo. Puedes ir sin esposa, sin carro, sin casa, sin trabajo, sin salud, sin lo que... Puedes ir al cielo sin todo eso, pero no puedes ir al cielo sin Cristo. es la cláusula para entrar allá. Cristo, como el peregrino, nuevamente regresa a ese libro. Para los que ya leyeron el libro, escucharon el audio, está ignorante. Hay un personaje que se llama Ignorante. Y lo entrevista al peregrino, este cristiano y Esperanza, me parece que era, ¿no? O fiel, Esperanza. Oye, ¿y tú cómo es que vas para acá? ¿Pasaste también por la cruz y todo? No, yo agarré otro camino. Pero ¿no traes el certificado, no? Pero mi corazón me dice que cuando esté allí Dios me va a recibir, no hay problema. Mi corazón me dice que está bien. O sea, como diciendo, pues yo soy bueno, no me meto con nadie. Mi corazón me lo dice. Y ya le empiezan a decir, no, es que debes de traer el certificado, un certificado que te da, que te dan en la cruz cuando pasas por la cruz y todo, ¿verdad? Una vestimenta. No, yo así, que no sé qué. Cuando llegan y atraviesan el río de la muerte para llegar ya a la ciudad celestial, ya estaba del otro lado la ciudad celestial, nada más era pasar ese río, el río de la muerte. Ya pasa Cristiano y Esperanza. Y luego pasa el Ignorante. Toca la puerta Cristiano y Esperanza y pasaron los dos, ¿verdad? Pasaron porque traían su certificado de entrada. Y llega Ignorante y toca. ¿Y tú quién eres? No, pues yo soy Ignorante y esto. A ver, ¿tu certificado? Pues ¿cuál? Ah, ¿no traes certificado? Fuera de aquí. Y había un conducto, una puerta que conducía al infierno, a un lado de la ciudad celestial. Y fue arrojado por ahí. Ah, sí. O sea, le decía que él sí, que él había hecho todo lo necesario, ¿no? No tenía su certificado. No había pasado por la cruz. O sea, llevaba todo. Yo lo conozco. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Hicimos muchos milagros. Nunca te conocí. O sea, no traes el certificado. No pasaste por la cruz. Disfrutaste como Judas. Como Judas que disfrutó de los deleites de la palabra y del espíritu. Esas manifestaciones poderosas disfrutó, pero nunca pasó por la cruz, nunca creyó en Jesucristo como se debe de creer, mis hermanos, de corazón. ¿No dice la Escritura que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón? Es un complemento, no es de confesar, porque el pueblo de labios me honra y toda la gente dice Cristo, Cristo, sí, Jesucristo, sí, el Señor, Diosito. No es nada más de hablar porque de lengua me como un taco, así dice el proverbio 782. De lengua me como un taco, ¿no? No es nada más de hablar. Si creyeres en tu corazón, y en tu corazón es donde están arraigadas los deseos más profundos, las verdades más es tu esencia, tu corazón, y no el músculo, sino tu interior, mi hermano. Y si tú crees ahí en tu corazón, entonces crees en Cristo. Y si crees en tu corazón, entonces vas a dar frutos dignos de ser cristiano. ¿Entendido? Entonces, vivimos confiados siempre, mis hermanos, siempre, por esta promesa y por esa garantía del Espíritu Santo. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia para nosotros, en verdad que sí es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo ya de partir con Cristo, el cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Fíjense el estrecho que tenía Pablo. Pues ya me anda por irme con el Señor. Pero los veo ustedes que sufro dolores de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado en ustedes. Decía Pablo, ¿no? Es necesario que me quede por amor a ustedes. Yo sí me muero ahorita, me voy con el Señor, decía Pablo. Ya me anda. Para mí el vivir es Cristo y el morir pues es ganancia porque estaré con Él. Pero los veo y necesitan de Cristo. Así que, pues sí, me quiero ir, pero es necesario que me quede. Por amor a ustedes, ¿verdad? Y así es lo que dice, lo que vimos ahorita en 2 Corintios 5:6. Vivimos confiados y sabiendo siempre que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, ¿verdad? Ausentes del Señor. O sea, no está aquí el Señor. No está sentado aquí, lo podemos saludar y besar y abrazar y humillarnos a los pies, tocar sus pies y todo. No está aquí. Lo hacemos de manera espiritual porque adoramos en espíritu y en verdad, ¿no? Así adoramos y así nos pide. Eso sí lo hacemos, en espíritu. Pero no está aquí el Señor para que lo disfrutemos en presencia, pero lo disfrutaremos allá. Pero confiamos y más quisiéramos estar ya ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Muy bien. ¿Recuerdan cuando le hizo la promesa al crucificado a un lado de él, en la cruz? ¿Hoy estarás? ¿No le dijo ahorita? ¿Hoy estarás allá? ¿Estarás conmigo? ¿Cómo es esto? Si Cristo primero descendió, ¿no?, al sepulcro. Y luego dice que descendió a las partes más bajas para dar testimonio a los que estaban ahí, a los espíritus encarcelados, para dar testimonio de su victoria, ¿no? A los que antes Noé les predicó. Cristo mismo les predicó en espíritu. Lo que anunciaba Noé era el espíritu de Cristo de salvación. Por eso dice así. Porque a los que descendió a las partes más bajas para dar este testimonio, anunciar su victoria a los espíritus encarcelados. Cuando en los tiempos de Noé anunciaba, cuando estaba haciendo el arca, no recuerdo bien ese texto, pero así de eso trata, mis hermanos. ¿Cómo es que le promete al que estaba crucificado a un lado de él, hoy estarás conmigo en el paraíso? Si primero descendió y estuvo 3 días ahí, como la profecía lo decía, ¿verdad? 3 días y 3 noches y al tercer día resucitará y todas estas. ¿Qué pasó? Recuerden que para Dios no hay tiempo en el cielo. El cielo no es cronológico, no es un mes antes, un mes después, una hora más, una hora, 2 minutos más y así. No, el cielo es eterno. Para Dios todo esto ya es historia. Para Dios todo esto que estamos viviendo ya es historia, mis hermanos. Y lo que viviremos para Él es historia. Porque Dios es eterno, para Él no hay tiempo. Por eso fácilmente le pudo decir al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo. Muriendo Cristo, se inauguraba el cielo y todo, y su presencia y todo ya. Muriendo Cristo. Y recuerden que Cristo murió antes que ellos. ¿Sí lo recuerdan? Consumado es y entregó el Espíritu. Y el ladrón y el otro ladrón malo, y el malo y el bueno, por decirlo así, bueno, el malo perdonado y el malo no perdonado, ¿dimas digestas? Murieron después que Cristo, porque les tuvieron que quebrar las piernas para que se murieran ya, porque les surgía. ¿Verdad? En parte empezó a caer una tormenta, se oscureció el cielo y pasaron cosas así tremendas. Ya, échatelos, vámonos. Cristo murió primero, inauguró todo el reino de los cielos. Entonces con facilidad se cumplió lo que dijo Cristo. Con coherencia, todo fue perfecto, consumado es. Así que, hermanos, nuestra esperanza viva, nuestra esperanza fuerte debe ser el cielo. Porque si no hay cielo, comamos y bebamos. Si no hay infierno, comamos y bebamos. Si no hay Dios, pues haz lo que quieras, hermano, amigo. Ni hermanos seríamos. Si no hay Dios, haz lo que quieras, como bien te parezca. Pero hay Dios, hay infierno y hay cielo, un lugar de tormento eterno y un lugar de consuelo y de gozo y de paz eterno, preparado para vosotros, mis hermanos, preparado para vosotros. Tengamos muy presente esto. El cielo no está hecho solo para nuestro deleite y placer y gozo. El cielo no está hecho solo para nuestro deleite, placer y gozo, no. Porque muchos piensan, pues ya me quiero morir para estar ya más tranquilo y en paz. ¿Ah? Y ese es su único anhelo o su única motivación de morirse. Huir, como huir, como escapar de los dolores y de las penurias del mundo y de los sinsabores. Pues ya, yo quisiera morirme ya. Y muchos se adelantan y se suicidan, ¿no? Muchos quisieran eso, pero no. El cielo no está hecho solo para estar bien en paz en nuestros deleites y gozo, no. El cielo también está hecho para la gloria de Dios. Así que si tú quieres morirte, es porque anhelas mucho glorificar a Dios allá. Aparte de que te vas a deleitar, no sufrirás, no te cansarás, no sudarás, no te enojarás, no discutirás con nadie, no verás a nadie feo, no codearás al otro, no discutirás con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, no harás berrinches de nada. Será todo hermoso y una paz enorme y gozosa para ustedes, mis hermanos. Aparte de eso, glorificaremos al Rey. Más bien, aparte de glorificar al Rey, que es lo principal, disfrutaremos de todos los deleites del cielo y nuestra herencia. Disfrutaremos de todo eso, mis hermanos, ¿sí? Una frase hermosa de C.S. Lewis. ¿Saben quién es C.S. Lewis? El que hizo los libros de las crónicas de Narnia, ¿no? C.S. Lewis era cristiano. Era cristiano y dice así su frase. Los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron precisamente aquellos que pensaron más en el venidero. Fue a partir de que los cristianos comenzaron a pensar menos en el otro mundo que se hicieron más ineficaces, en este. Apunta al cielo y también le darás a la tierra. Apunta a la tierra y no le darás a ninguno. ¿Se las repito? Los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron precisamente aquellos que pensaron más en el venidero. Fue a partir de que los cristianos comenzaron a pensar menos en el otro mundo que se hicieron más ineficaces en este. Apunta al cielo y también le darás a la tierra. Apunta a la tierra y no le darás a ninguno. O sea, por mucho que te afanes aquí en la tierra, mi hermano, no te va a ir bien en la tierra. Haz tesoros en el cielo. Haz tesoros en el cielo. Ahí es donde sí vamos a disfrutar a plenitud. Y esa esperanza debe ser fuerte y firme para ti, mi hermano. Para ti. ¿Verdad? Y si tú no estás bien apasionado por el Señor, por las cosas del Señor, es el momento. Decir, Señor, me rindo hoy. Y yo no te invito a que hagas un voto de santidad y de castidad. Yo no te invito a eso. Yo te invito a que creas que Cristo puede cambiar toda tu vida. A eso te invito, que tú creas que Él puede. Y que tengas conciencia de que tú no puedes. Yo no puedo, Señor, pero creo que puedes. Así que empieza a trabajar conmigo, Señor. Y dame testimonio, ¿verdad? Eso es. Muy bien. Esta esperanza es gloriosa para los hijos. Tengan esta firme esperanza, no tengan miedo a la muerte. A veces nos angustia, ¿verdad? Pues decir, dejo aquí a mi familia y ¿cómo le van a hacer? Y es un poquito así como que... Porque pues pensamos las cosas con esta carne y con esta mente, ¿verdad? Pero es ganancia el morir para nosotros. Porque veremos al Señor. Estaremos con Él. Así que si alguno se adelanta, salúdeme al Señor por ahí. Si yo me adelanto, se lo saludo. Y les voy a dar muchos besos y abrazos de su parte. Muchos. Muchos abrazos y muchas lágrimas de su parte. ¿Está bien? ¿Ya quedamos? Órale pues, vamos a despedirnos. Padre, te damos muchas gracias, mi Dios, por este tiempo de enseñanza de tu palabra, este consuelo, esperanza gloriosa, Señor, de que al instante, Señor, que partamos de este mundo, estaremos en tu presencia. ¿Por qué? Porque somos buenos, no, mi Dios. Porque somos dignos, menos. No tenemos ningún mérito, Señor, sino por pura, hermosa misericordia y gracia, Señor. Porque tu Hijo Jesucristo pagó en la cruz para llevarme. Dice que el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Gracias, Señor Jesucristo, por esa obra maravillosa consumada está. Solamente dependemos de ti, Señor. No en nuestras fuerzas, no en nuestra fidelidad, ni en nuestra justicia, ni en nuestra capacidad, valentía, nada. Dependemos de ti, de tu poder, Señor, que nos guardas hasta ese día, Señor. Confiados estamos en ti. Muchas gracias, Padre, y te veremos, Señor. Te veremos y disfrutaremos de ti. Gracias, mi Dios, por esta hermosa palabra de mucho consuelo y esperanza. Gracias, mi Dios. Amén.